a las 7 de la mañana cojo mi espinillera y nos vamos para esto, y nos vamos para esto. Va a ponernos a hacer autotos, son las 8 de la mañana y no nos recoge nadie. Y pasa mi entrenador con su perca de marrón y montó a los 22, ra, ra, ra, y llegando al Barbadillo, la, la, la, la, la, la, la, la, la, nos paran los picoletos y ra, ra, ra. O del burdazo que le pusieron al entrenador, se moqueó y en el banquillo me dejó. Me dijo, tú vas a entrar en la segunda parte, pero ahora te vas a encargar de recoger todos los balones que vayan a la Vega y de todo lo que se embarquen. Por nada, a disfrutar del banquillo de hierro puro y de mi bocadillo de tortilla. Pero nada más darle el primer bocado, ya habían mandado el balón a la casa de la cascarilla. Bajé por la puerta, me rocé con una salsa, pisé una mierda de vaca, me caí de boca, metí la bota entera en un charco. Y cuando llego a lo de la cascarilla, me estaba esperando con un pedazo de palo, me cago en mi casta, al balón que le den por culo, a esa mujer yo no la molesto, pero como voy a volver sin el balón, ya estoy yo en la viña modesto. Me bebí un litro de mosto, me comí un picadillito, me bebí otro litro de mosto, compré una papeleta y me tocó la maceta párrago. Me bebí otro litro de mosto, oh, y ya la llevo un poquito mareado. Y después de pasar de puntilla por las piedras que cuestan en el suelo del puente romano que estaba embarrado, llegué al campo de fútbol cuando la primera parte se había terminado. Estaba más amargado que fregando un colado. Y de repente me dice el entrenador, calienta, calienta, que vas a salir en la segunda parte a ver si matamos el partido. Que yo caliente, si yo ya vengo caliente con todo el mosto que me he bebido. Y como todo el mundo estaba en el vestuario, me eché un cigarrito en el poste mientras venían o no venían. No sin antes hacer por la boca una raya desde el penalti hasta la portería. Mi tierra es el área chica, parto dientes de marfil, como no me evitan nada, salgo con la pierna ahí. Un día botaron un córner y a tres notas me cargué, salimos en contraataque y después cuando la lié, cuando salí de mi área, bye. cógelo bien los papeles allí en el stop. Y me volqué, tú me gritas un penal, tiene el descuento. Se ha tirado y no tiene nada más el cuento. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese sangre no tiene nada que ver. Quiero ver.